Modo de vivir en la vejez. Deseáis, señor Sarmiento, saber en estos mis años, sujetos a tantos daños, cómo me porto y sustento. Yo os lo diré en brevedad, porque la historia es bien breve, y el daros gusto se os debe con toda puntualidad. Salido el sol por oriente, de rayos acompañado, me dan un huevo pasado, por agua blando y caliente, con dos tragos del que suelo llamar yo néctar divino, y a quien otros llaman vino, porque nos vino del cielo. Cuando el luminoso vaso toca en la meridional, distando por un igual del oriente y del ocaso, me dan asada y cocida una gruesa y gentil ave, con tres veces del suave licor que alarga la vida. Después que cayendo, viene a dar en el mar hesperio, desamparado el imperio que en este horizonte tiene. Me suelen dar a comer tostadas en vino mulso, que el enflaquecido pulso restituyen a su ser. Luego me cierran la puerta, yo me entrego al dulce sueño, dormido soy de otro dueño, no sé de mi nueva cierta. Hasta que, habiendo sol nuevo, me cuentan cómo he dormido, y así de nuevo les pido que me den néctar y huevo. Ser vieja la casa es esto, veo que se va cayendo, voyle puntales poniendo porque no caiga tan presto. Mas todo es vano artificio, presto me dicen mis males que han de faltar los puntales y allanarse el edificio.